preguntaste si pensaste alguna vez que sin tu amor mi cielo azul se iba a nublar. Te equivocaste totalmente, ya lo ves. Aún me queda mucha leña por quemar. Leña por quemar.